sucederán en un principio, no que en siempre, en secula, seculorum. Amén. In te tin conspectu tuo, Domine, gemitus, competitorum, rete vicinis nostris septutum, in sinuorum, bendica sanguine in santorum tuorum, qui effusus es. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pace, hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipes peccationem nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus. Beatorum martyrum pariterque pontificum Corneli et Cipriani, nos quosmus Domine festa tuentar, et eorum commedet oratio veneranda. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te cum vivit in arte Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y el tormento no los alcanzará. A los ojos de los necios parecen haber muerto, y su partida es reputada por desdicha. Su salida de entre nosotros por aniquilamiento, pero gozan de paz. Pues aunque a los ojos de los hombres fueran atormentados, su esperanza está llena de inmortalidad. Después de un ligero castigo serán colmados de bendiciones, porque Dios los probó y los halló dignos de sí. Como el oro es en el crisol, los probó y le fueron aceptos como sacrificio de holocausto. Al tiempo de su recompensa brillarán y discurrirán como centellas en cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán sobre los pueblos, y su Señor reinará por los siglos. Los que confían en Él conocerán la verdad, y los fieles a su amor permanecerán con Él, porque la gracia y la misericordia son la parte de sus elegidos. Pero los impíos, conforme a sus pensamientos, tendrán su castigo, pues despreciaron al justo y se apartaron del Señor. Porque desdichado el que desecha la sabiduría y la disciplina, su esperanza es vana, sus trabajos infructuosos e inútiles sus obras. Sus mujeres son insensatas y perversos sus hijos, y su prosperidad maldita. Palabra de Dios. Gloriosus Deus in sanctis suis, mirabilis in majestate facens prodigia, destra tua Domine glorificata es in virtute, destra manus tua confredit inimicus. Alleluia, alleluia, corpora sanctorum in pacem sepulta sunt, et in nomina eorum vivent in generationem et generationem. Alleluia. Munda cor miona clavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, un santo evangelium tuum digno vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen.

Pero la gente no sabe luchar por la verdad, ni buscar la verdad en sus vidas. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, mirabilis Deus in sancti suis, Deus Israel, isi David virtuten, et fortitudinem plebi sue, benedictus Deus, alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens et orna Deus, ac immaculata nostian, cum negum dignus famulus tuus, offero tibi et Deo mio vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et per omnibus circumstantibus, et per omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vita aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in dignitate aur mirabilitis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prius aqua divinum mysterium, eius mirabilis es consortes, qui humanitatis nostri firniatus es partices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te come viterinata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam ante precantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odores et recendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepiam a te, Domine, esse fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et te benedic, o sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altari tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conempis Deus anima mea et conviris sanguinem vitam meam. In cor malibus inquietis sum, destra iurum repleta es immunaribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meos es et in directo in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe sana Trinitas ac oblationem contibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones et ascensiones Jesu Christi, Domini nostri. Et in orem Beata Maria Semper Virginis et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Historum et Omnium Santorum, ut illis proficiat honorem, o nobis Athena salutem, et illi pro nobis intercedit ad Natura in Celis, quod memoriamus in terris. Per undem Dom Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te frates, ut mena vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudant gloriam in nomine suis, at utinat cognoscere tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Adesto, Domine, supplicationibus nostris quas in sanctorum tuorum commemorationem deferimus, ut qui nostra justitia et fiducia non avemus, erum qui tibi placuerunt meritis adjuvemur. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, lavemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignule justum es. Vera dignule justum es, secune, salutare nos sibi sempre tubi, che gratias agire. Domine Sancte Pater Omnipotens, Aeterna Deus, qui con unito Filio tuo e Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in animus singularitate personae, sit in unius sinitate substantiae, quod tenite tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio tuo. O de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione bere sempiter nequoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quand la tangere ad quarcangeli cherubin coca serafim, che non cessa clamare quotidio una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissimum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Digitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis que te offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et assise nostro, et tornibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi feris cognitaes in nota de voce, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, o sacrificium laudes proesuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi quire dom vota sua eterno Deo vivo et vero, comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosae semper virginis Mariae, genitrices Dei, en Domine nostri Gesu Christi, sed veturum apostolum ac martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementisis, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum merites presque concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblazione in servitutis in nostre, sed ascunte familie tue quesimus Domine, u placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in redemptorum tuorum juves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, orationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia antilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, pride quam pater etur, accepi panen in santas ac venables manus suas, et levis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens benedixit, fregit, tibi discipulis suis dicens, accipite, manducate socornes, hoc es enim corpus meum. Similimodo pos quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac venerables manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, tibitque discipulis suis dicens, accipite, et vivite seu omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nobis et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Eco tucusquem faceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitus et plus tua santa Iussi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec nota te inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosa ascensionis, offerimus precare majestatis tui de tuis donis agdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calice in salutis perpetue. sub ac epopixa sereno vultor respicere de neris, et accet avere sicut accet avere dignatus es munera, puri tu justi avel, sacrificium paterca nostri abrae, et cultivi otri lui sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostrum. Supplices rogamus omnipotens Deus sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tui, ut quodco in sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni venezione in celestia et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peciserum cum signo fide dormium in sonno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis unida precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudite de miserationem torne esperantibus, partenali quam esotere tornea digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Joanne Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro Felicitate Perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia tonibus santis tuis. Intra coronos consorcio non estimator meritis et venie quesimus larditas mite per Christum Dominum nostrum. Porque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audimus in dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos quesmus Domine a fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgini Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo asque Andrea, et omnibus santis, da papicio pacin in Divus nostris ut ope misericordiae tue aiuti, et a peccatus imi semper libre, et a omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in adiutorium Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine est in semper vobiscum, descune Spiritu tuo, et commissio et consacras corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pace in linguo vobis, pace mian do vobis, la despicias peccata mia, set fine l'ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrona digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonibus in gratis meis et universis malis, et facme tui sempre mandatis, et a te nunqua separari permitas. Con Deo Patri e Spiritus Sancti vis regnas Deus per in saecula saeculorum. Amen. Precioso corpus tui in Domine Iesu Christi, quod legum dignus sumere presumo, non vi proveniat in judicio et condenatione, sed per tua patria te porosi et in mihi tormento mentis et corporis, et temeram percipiendam. Tibi serenias cum Deo Patrino et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant in nomen Domini invocavo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut inter sub tectum meum sit tantum de verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui sat anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retuvant Domino pronibus curitivus micaliciam in salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affinimicis meus salvus erum. Sanguis in Domini nostri Jesu Christi, cui sat anima mea in vitam aeternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus et Domine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumte de sanguinis quem potavit, ad ravicerebus meis et preselut in me, normina cerum macula quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo. Esse coran omnibus tormenta passint, Deus sentavit eus, tanquam auron infornace probavit eus, et quasi holocausta accipit eus. Oremus quesumus Domine salutaribus repleti mysteris, ut coron solemnia celebramus, et oron orationibus adjuvemur. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in altra Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, in Deo gratias, placet tibi sana trinitas, usecium sepitutis me et presta, us sacrificium quod oculis tui, majestatis ignino otuli, tibi seat et tabelim mico et omnibus procivus illo otuli, si te miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et in verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt. Et in isso factum est, in id quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris luces, et tenebria non comprenderum. Fitum omissus ad eo qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat in lux, et ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnipotente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per isso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venit sui eo non receperum. Quod quautem receperum eum de teis potestate filis Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui nec sanguines, nec es voluntate carnes, nec es voluntate viris, ec es Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.